la negra. Con lástima yo le canto esta cumbia pa' la negra, que tanto habla de honradez y es más mala que una culebra. Que tanto habla de honradez y es más mala que una culebra. Negra, no me tengas rabia, oye, si te le he despreciado. Negra, busco otro cariño, mira, estoy ocupado. Regrésate pa' tu pueblo y allí te pones a criar gallinas. Regrésate pa' tu pueblo y allí te pones a criar gallinas. Negra, no me tengas rabia, oye, si te he despreciado. Negra, busco otro cariño, mira, estoy ocupado. Negra, busco otro cariño, mira, estoy ocupado.